después vamos a escuchar el audio, porque decía, che, ahora que no voy a lo de Bonadío, ¿no me siguen las motos? Antes hacían operativos mediáticos, ¿no? Esperando que Cristina salga de su casa allá en Recoleta para ir a Comodoro Pus. Bueno, ahora, nada. Decía, no me sigue nadie, ¿qué pasa? ¿Qué pasó, no? ¿Será porque se acabó la nafta? Claro. Se acabó la nafta, le sacaron el registro. ¿Qué pasó con las motos? ¿Será porque voy a Lomas de Zamora y no voy a Comodoro Pú? Claro, puede ser. Así que bueno, y está la otra noticia que tiene que ver con que hay muchos espiados y espiadas, periodistas, referentes internacionales, ya esto lo ha planteado el Washington Post, en el día de ayer, porque hay corresponsales de esos medios que han sido espiados, así que esto ya ha sido un escándalo diplomático y hay que ver qué pasa a nivel judicial, porque hay mucho, mucho para seguir investigando y ahí hay una gran, gran tarea de Cristina Caamaño al frente de la Agencia de Inteligencia. Uh-huh. También vamos a hablar de qué pasa en el Congreso con Amanda Alma y qué pasa en los medios con Mariela Pugliese. Así que hasta las 10. Este es el menú y, por supuesto, con todo lo que ustedes quieran decir a través de las vías de comunicación. Manu Rivas. Compañero. Arrancamos con la discoteca este martes. ¿Qué propone? Y vamos con música alegre, ¿no? Ayer, me acuerdo, 4 de la tarde, de las 3 y media ya uno esperando, ¿no? 4 y media estaba planteada la conferencia de prensa, el anuncio. Las especulaciones, ¿no? Se habían filtrado que venía por el lado de Vicentín, pero ¿hasta dónde iba a ir la propuesta? Claro. ¿Cuál iba a ser, digamos, el formato final del anuncio? Y la verdad que satisfactorio. No sé a vos qué te parece, Luca. Te cuento una. Acá ayer charlaba en la previa con Karina López Monja, a quien le mando un gran abrazo. Cari, uh-huh, es corresponsal en la Casa Rosada. Ella ahora está en la casa, ¿no? Está haciendo teletrabajo. De hecho, está cuidando a sus dos hijas. Uh-huh. Un abrazo gigante a Cari. Y me escribía, a ver, en la previa, y me decía, bueno, se va a hacer un salvataje. No, uh-huh, ¿no? Es decir, que era una medida mucho más moderada la que se esperaba, ¿no? Justamente plantear la expropiación. Tal cual. Y cuando ella me decía, no va a estatizar, va a tomar las acciones de la deuda de Vicentín, uh-huh, ¿bien? O sea que no había expropiación, era como una cuestión más tibia. Y después me dice, qué bueno cuando te equivocás así. Qué lindo, porque en realidad, claro, no había una expectativa muy alta y ayer yo creo, Manu, que lo que pasa es que el nivel de crisis es tan alto que no hay otra opción. Uh-huh. ¿No? Entonces después vamos a escuchar un audio cuando Alberto dice, bueno, van a decir que somos Venezuela, es que ahí está el camino, digamos, el camino es salir del sistema capitalista como lo conocemos y caminar a otro, a ver, uh-huh, no le vamos a poner nombre, porque justamente el socialismo comunista, digamos, tuvo que ver con el siglo XX. Por eso los venezolanos dicen el socialismo del siglo XXI, Evo planteaba el buen vivir. Bueno, hay diferentes. Acá planteamos nombres. Las tres banderas. Claro, acá planteamos la comunidad organizada. La comunidad organizada, exactamente. Ahora, el Estado tiene que tener un rol protagónico. Sí, sí, sí, porque el otro día lo hablábamos con un economista, ahora se me escapa el nombre, pero decía, el sector privado tiene una limitación estructural para salir de la crisis, claro, digamos, para proponer salidas a la crisis. Jugando, digamos, en la lógica del lucro personal, es el Estado el que tiene que intervenir fuerte en una situación de crisis para poder capearla, ¿no? El Estado empresario. Exacto. Un concepto que está en el ADN de la República Argentina porque así se dio, de hecho, lo mejor de la industrialización argentina con el peronismo. Ricardo Aroskin es el que vos decís. Bien ahí. Un muy buen economista que bueno, lo hemos consultado la semana pasada. Y seguramente lo volveremos a invitar. Pero bueno, hablábamos de la música. Música alegre para festejar San Vicentín, que también nos propone Página 12. Me encantó, San Vicentín lo vamos a festejar arrancando con Mimi Maura. Álbum del año 1999, primer álbum de la puertorriqueña casada con un argentino. Una mujer que venía del heavy metal allá en Puerto Rico. Y bueno, se pone en pareja con quien era uno de los vientos de los fabulosos Cadillac. Y empieza esto que es el escabolero, una cosa así. Lo vamos a escuchar con el tema que abre el disco y con la participación del Chango Espaciú, que el tema se llama La Huella. Suena así. el pueblo y desde el sur. Punto de partida. De 8 a 10 de la mañana, con agenda propia. Punto de partida. Y 24 minutos. Para comunicarse con la gráfica pueden hacerlo al WhatsApp de la emisora, el 15 50 12 3589. Y le damos la bienvenida a Daniel Shofra, él es secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? Lucas te saluda. A ver. Hola. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Todo bien? Lucas te saluda aquí en Gráfica. Buen día. Bueno, feliz día, ¿no? ¿Vos lo decís por lo de Vicentín? Sí, la verdad. Yo estoy contento. No. Es por lo de Vicentín. La verdad que quiero saber tu opinión como representante de los trabajadores aceiteros. Ustedes, bueno, venían preocupados también por la cuestión laboral dentro del grupo Vicentín, que son muchos puestos de trabajo. ¿Cómo han recibido la noticia? Yo creo que la noticia es buena, ¿no? O sea, toda la vez que el Estado interviene a una empresa que está en esas condiciones, me parece que está muy bien, estamos de acuerdo, e incluso ideológicamente, bien, con esa situación. Ahora, esto es muy reciente, no sabemos bien cuál es el DNU, ¿viste? Todavía no lo tenemos en nuestras manos, cuál es la letra chica, ¿viste? A ver, no están expropiando una empresa, una pyme, están expropiando una empresa muy grande, de muchos años, con mucha trayectoria, uh-huh, y que hay mucho interés alrededor de esa empresa. Entonces, no sé hasta dónde, a qué alcance tiene esa expropiación. Bien. Porque el título es impactante. Pero bueno, también la vez pasada, cuando se habían prohibido los despidos, también fue impactante y estábamos de acuerdo, y Techín salió a despedir. Entonces, hay que ver en el desarrollo de estos días cómo se van tomando decisiones, ¿no? No creo que sea tan fácil. Pero sí, obviamente que estoy un poco más tranquilo por los compañeros, ¿no? En la medida de que se garantice el trabajo y el salario, lleva a cierta tranquilidad. Después, bueno, es un negocio, uh-huh, es un capital, hay que moverlo. Sí. No creo que sea tan fácil tampoco. El tema es que también hay una cuestión de soberanía alimentaria que se planteó. ¿Qué opinas al respecto? Soberanía alimentaria y también soberanía en términos económicos, porque, bueno, las maniobras de Vicentín con empresas en otros países que, bueno, contaban de cómo, por ejemplo, las barcazas venían de Paraguay, no se registraba lo que se cargaba en los puertos argentinos, es decir, todo un desmanejo del sistema granario de un mercado que es muy importante para la Argentina, pero que está en manos de multinacionales. Esto es un poco lo que ayer también se planteaba al respecto. Sí, sí, yo creo que le da una garantía al país importante tener una empresa como esta o ser parte de una empresa para incluso hasta manejar el precio del aceite. Uh-huh. A ver, Vicentín hizo lo que el Estado lo dejó. Y la empresa como solamente Vicentín. Vicentín porque dejó de pagar. Es como cuando uno saca un crédito hipotecario para comprar una casa y no paga y le sacan la casa. Que era lo que yo planteaba desde un principio. ¿Cómo puede ser que nosotros, un ciudadano común, saca un crédito y no paga y te sacan la casa? Y esto no pagan una millonada de pesos que son de los argentinos. Y no pasa absolutamente nada. Pero bueno, todo lo que hizo Vicentín, todo lo que hacen las multinacionales, las nacionales en este país, es producto de que un gobierno que tome el toro por las astas. Bueno, ojalá que este sea un caso testigo para que el resto de la empresa no vengan a sacarnos toda la prima que tenemos y se lleven sin que pase absolutamente nada. Bien. Y que hagan lo que quieran. Me parece que esto va a ser un ejemplo para el resto de los capitalistas y los que quieran hacer negocios en nuestro país. Ojalá que sea así, ¿no? Bien, bien, bien. Te veo, digamos, prudente ante la noticia para ver cómo se desarrolla. Sí, nosotros hace mucho que venimos interactuando con Lozano, con mucha gente que está investigando, con muchos periodistas, por ejemplo Carlos del Frade de Santa Fe. A ver.